Bueno, hemos visto el documental. Allí lo que faltaba un poquito de sus últimos años de su vida, después de irse sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Porque como es americano, entonces el documental han hecho resumen bien lo de qué pasó en América, pero no dijeron lo que pasó después, sobre todo los últimos años, que vemos que su compañero Alexandro Berman se suicida y justo cuando ella se va abajo, ahí dicen que tiene una depresión este verano. En 36 estalla la guerra civil en España. En este momento se une a la causa. En septiembre de 36 viaja a Barcelona. Allí está recibida por Senete Fai y por Mujeres Libres. Viene como 10.000 personas a su conferencia, la primera conferencia que da allí. Después quiere ver todo, todo como pasa, lo que pasa en España, ¿no? En lo real. Entonces se va frente de Aragón, ahí a las trincheras, que tenía, la mujer tenía es 36 más 36 más 39, bueno, 75 años. Con 75 años se va frente de Aragón, ahí. Se entrevista con Durruti, se entrevista con Milicias y Simples, va a las comunidades ahí ocupadas, ¿no? Y las tierras y transformadas a las comunidades, estas cooperativas, para ver también cómo se lleva, ¿no? Lo de quitar las tierras a los. Hace publicidad y sobre todo por la causa de ahí, de apoyo de la Revolución Española en Londres. Entonces ella vuelve a Inglaterra y pone un boletín ahí, cuenta todo lo que pasa en España para los ingleses, ¿no? Para mover un informar Orwell y otros famosos, crea una comisión Solidaridad Internacional. Lo que provoca para ella el gran problema es cuando hay el cambio, ¿no? Y empieza la militarización y entran los ministros anarquistas en gobierno republicano. Entonces ella siente como una gran contradicción en ella misma. Por una parte, ve que es contra sus ideas, ¿no? A apoyar un gobierno, por mucho que era republicano. Pero por otra, ella está consciente de que está ahí la guerra, ¿no? Y que en Madrid, en las puertas, está el Franco. Entonces, defiende la revolución y la guerra, bueno, la postura de FAI, CNT y los anarquistas en España, adelante de todos otros anarquistas. Va a un congreso en Ámsterdam, creo, y ahí, o París, bueno, y ahí defiende la causa española a los ataques de los demás, porque dice, aquí hay que elegir el mal menor, porque o entran en un gobierno provisional que en cualquier momento se puede quitar por encima, de encima, o entran los fascistas y acaban con todo. Entonces, por muy contradicción de sus ideas y todo lo que siente, está capaz. Hasta dice, aquí entro, lo he aceptado y hasta el final lo voy a defender, ¿no? Pase lo que pase, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Después también hay otra cosa interesante, que está. Ella es testigo del proceso de los de Puom. Y ahí también entra otra contradicción en su vida, ¿no? Porque dice, estos son bolcheviques, pero hay diferencias entre dentro del movimiento comunista. Y ahí también ve cómo el proceso es injusto, cómo está manejado por los stalinistas. Entonces, claro, se pone aparte de Puom, por mucho que no comparte sus ideas, ¿no? Pero lo ve como injusto lo que se está pasando. Y hasta final de la guerra civil apoya también recogiendo dinero, se va a Canadá. En 39 todavía manda dinero de Canadá, de recolección ahí a España. Esto por una parte de su participación, ¿no? Viajó tres veces, con 75 años, viajó tres veces de Londres a España para apoyar. Otra cosa que faltaba, que quería decir, también sobre su pensamiento feminista, que también estaba en una lucha allí con las feministas de los tiempos, porque ella dice, este feminismo que es de las mujeres burguesas para mujeres burguesas, que luchan por el voto y por poder trabajar, elegir su trabajo. Y dice, no, ¿y qué pasa con las negras, con las prostitutas, con las mujeres de clase baja, que están como fuera de todo eso, ¿no? Que lo veía como el sufragio femenino como de las mujeres ricas de clase alta que luchan por sus propios bienes pero que no luchan por las mujeres. Y decía que el cambio, la situación de mujer no se hace en las urnas, que se hace en cada persona, adentro de cada mujer, que tiene que pensar cómo actúa cada día, cómo son las costumbres, cómo son las tradiciones, la religión y cómo esto la oprime, ¿no? Y de esta base tiene que partir una mujer, no de que tener voto o poder elegir trabajo, porque dice, ¿qué más da que puede elegir trabajo que después de 8 horas tiene que venir a casa y hacer otra jornada, ¿no? En una casa que no tiene casi ningunos derechos. Estaba también bastante, hablaba de tema de matrimonio y de las solteras, que como está por amor libre y por por esto que la gente se junta, pero no tiene que casarse, que veía como matrimonio como de una parte de la mujer sirvienta para el hombre y por otra una comodidad también de mujer que se hace como seguro por vida, ¿no? Que tiene un marido que le da dinero y que ella no tiene que trabajar. Y después también decía que muchas mujeres así más libres se casan porque también ser una soltera, una solterona también creaba prejuicios en esta época. ¿Y qué más? Ah, defendía también siempre derechos de las minorías con las mayorías. Entonces ahí también entró lo de derechos de homosexuales, que era una de las primeras que defendía también homosexuales en esta época. Son muchas cosas que en esta época que para nosotros son como, ¿no? Son algo obvio, pero en esta época pensamos que es principio del siglo XX. Que ahí era algo como que habéis visto, que la encarcelaban porque hablaba de control de natalidad y de anticonceptivos, que esto era prohibido. Y creo que es esto que quería añadir. No sé si hay algo más. Lo de Rusia también, que ella ha ido, como han dicho en documental, ha ido con toda buena fe, que pensaba que es la revolución que ella quería, y ahí se encontró con un terror, con un montón de presos políticos, y al final, cuando pasó lo de Kronstadt, ya tenía muy claro que tienen que irse. Además, que unos de sus amigos los ejecutaron también ahí en Rusia. Entonces, en este momento, cuando se han visto ellos mismos en peligro, y que no era la verdad que pensaban, que tiene que ser una revolución social, se van. También son muy interesantes sus escritos sobre Revolución Rusa y lo que pasó en Rusia. Allí hace comparación con jesuitas y todo eso, que los ve como, ¿no? Que el fin es más importante que los medios, que hay que sacrificarse y todo esto. Y lo compara de una forma muy, muy interesante con los jesuitas. Sí, como uno de los jesuitas. Y nada, son cosas así que apunté que faltaban, no sé. Todas esas cosas de homosexualidad también tampoco debatía mucho, ¿no? En ese momento anarquista, o sea, era también innovadora dentro del mismo movimiento. Sí, la situación de mujer tampoco se debatía tanto. Lo que decían en principio de Vale. Lo que decían en principio de documental, ¿no? Que Alexander, este, su compañero el Bergman, Alexander Bergman, en principio fue una mujer ahí como sospechosa, ¿no? Que seguro busca novio o seguro quiere se llevarlo y que es una mujer en movimientos así sociales un peligro para los hombres. Lo veían así, era la postura que tenían en estos tiempos, ¿no? Ahí. No sé, ¿algo más? Lo que me ha llamado la atención, bueno, era una persona con una capacidad oratoria muy notoria, capaz de, todo es de lo que más se dice, era un rasgo muy importante en ella, ¿no? Una cualidad muy importante, el saber conducir las masas, el saber, y esto trasladado a hoy en día me llama la atención. La gente no sabe hablar en público. Es algo que no se favorece en los estudios. Que a mí, a ver si es que lo hacen a posta, para que la gente no agite, no tal, ¿eh? Porque la verdad es que la cualidad de saber hablar en público, saber, pero emocionar. Que saber hablar, hay gente que sabe hablar, pero emocionar y arrastrar es algo que es muy peligroso, como dicen, como opinaban las autoridades estadounidenses, y nada más. Bueno, mientras llega el micro, que yo creo que también, más que no saber hablar en público, que no hay esa libertad personal para hacerlo y comunicar tus ideas y creértelas y vivirlas con pasión. Estamos, ¿no? Es como una como somos todos muy laxos en nuestras ideas, todo es relativo, todo es, y nos falta esa fuerza y esa convicción también. Yo de lo de hablar en público, por lo que he leído en psicología social, es que realmente los medios de comunicación nos enseñan a hacer todo lo contrario. Se nos ha dicho, por ejemplo, por un lado, por parte de alguna parte de la sociedad, no de toda, se piensa que ser muy agresivo es positivo, pero vamos, no está totalmente de acuerdo, pero también nos meten esa visión cristiana que todo lo contrario sí que es lo bueno, el pobrecito que bueno, que calla, que agacha la cabeza, que tal, pobre mártir, que él es bueno, y cualquiera de las dos cosas son una falta de respeto, la falta de respeto de yo imponer mis ideas a las tuyas o de que tú me impongas las tuyas y yo agache la cabeza y no defienda mi posición. Son dos errores de trato social, y como esto es un detalle muy descarado, muy evidente, muy, muy fácil de explicar, pero como este detalle hay un montón más. Y sí, nos han educado abiertamente para que no sepamos comunicarnos, y con internet y con los demás medios lo están consiguiendo perfectamente. La gente no tiene ni la menor idea del trato social. Sobre este tema, vamos, no le voy a dar más vueltas al tema porque estamos hablando de Emma Goldman. Bueno, y también otro tema para mí interesante es lo de, ¿no?, del movimiento esto de antimilitarista ahí con Primera Guerra Mundial, y sobre todo culpando Estados Unidos ahí que entran en una guerra que además que está muy lejos, ¿no?, de ellos, que no tiene nada que ver con esto. Esta América sigue, ¿no? Sigue, que es otro el tema que tenemos ahí muy pendiente, que la militarización de Estados Unidos y de meterse a todos los sitios donde hay algo, ¿no? Y lo que decía, que la guerra que no tiene nada a ver una aprendiz de carnicería en Hamburgo con otro de Rusia, ¿no? De San Petersburgo, que son los de arriba que los manejan y les dicen que tienen que ir ahí, ¿no? Que son grandes intereses económicos que mueven todas las guerras, que no es otra cosa. No sé si algo más. Este documental, aunque era muy de un punto de vista muy americano, pero sí que te va a pensar cómo era América, cómo era Estados Unidos cuando todavía no estaba como tan estatalizada. Es decir, todo lo que a veces vemos por ahí en algún detalle, ¿no? Esa especie de manía, cosas chocantes para nosotros, lo de la posesión de armas, el no tener carnet de identidad, ni muchas otras cosas, ese recelo que tienen contra el Estado, contra las instituciones. Uh-huh. No sé, que por ejemplo, desde un punto de vista de mucha gente de Europa, eso es algo inaudito. Un español nos parece bastante normal, hay esa especie de desmadre, de descontrol, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mucha gente, yo creo que es lo que le parece cuando viene a España, debe de recordar un poco como Estados Unidos, esa especie como de delgana y de irreverencia. Es decir, ¿por qué tiene que venir el Estado a tomar unas competencias que nadie le ha dado? Por ejemplo, en un sitio como Alemania, como Inglaterra, ¿sabes? O sitios como tienen, que le gustan las cosas mejor hechas, pues claro, piensan pues que el Estado es el que mejor hace las cosas porque es el que está en otros lados. En otros sitios piensan, o pensamos que no, que te lo van a hacer igual peor de mal que el resto, y encima pues como vemos todos los días, ¿no? Encima siempre llevándose el muerto. Pues sí que estaría bien hacer algún tipo de charla, como mirando un poco la historia de cómo Estados Unidos se convierte de esa especie de utopía que podía haber los inmigrantes en a mediados del siglo XIX, cómo se convierte en el monstruo que tenemos ahora, esa especie de rebote, que todo lo de ser como una especie de sitio en lo que se podía realizar las utopías de Europa, todos los rechazados de Europa que van a ir a realizar utopías, que se convierte, vuelve ahí todo lo peor de Europa, vuelve devuelto a Europa, ¿no? Todo, es decir, la gente que se va a Estados Unidos huyendo de los estados liberales, ¿qué hace? Pues genera un estado que es el superestado liberal, que ahora es es un efecto boomerang que se podía investigar, pues sobre todo porque es verdad que en la Primera Guerra Mundial es la primera vez que Estados Unidos interviene en la política europea. Es decir, había intervenido en la política de Sudamérica, de Centroamérica, pero Europa la había dejado totalmente al margen. Y a partir de ahí es cuando comienza su injerencia, que ya es permanente y ya para la mayoría de nosotros es algo como ya quedamos por hecho, ¿no? Y resulta que con este documental vemos que no, que es un fenómeno como puntual y que tiene sus características. Sí, también vemos una cosa que me he olvidado, se ve también muy bien las crisis, ¿no?, financieras que pasan, cómo pasan ahí ya en siglo XIX, las huelgas, cómo se resolvían las huelgas, cómo se organizaban los obreros, ¿no? Que eran, la verdad que eran luchas, ¿no? Esto de 8 horas de trabajo si, sale de ahí, ¿no? Y ahora lo estamos perdiendo todo, que esta gente la ha conseguido ahí con sangre, ¿no? No sé, hay varios temas que se puede sacar de este documental. Yo lo veo así, ¿no? Que hay varios temas que no están resueltos y que continúan, que se discutían en estos tiempos. Lo mismo de la violencia, no violencia, usar, no usar, también otro tema que está también siempre pendiente, ¿no? No sé, algo más. Nadie nada hoy. Ay, qué tranquilo. No sé si les gustó o no les gustó el documental, por mí. No, tiene ese sabor yankee, ¿no? Sí. La constante, que hay un momento en que ya hay, entonces está las rodillas, la falda, la rodilla. Sí, sí, sí, sí. Hay algunos momentos que se... Sí, no, tiene, bueno, a ver, que... La creación se llama todo. Sí. Oh, hombre, es un documental de mucho de anarquismo, pero documental no es muy anarquista. No, para nada, nada. Ese punto de coger novelistas en vez de, ¿no? Sí. ¿Cuántos novelistas había, mogollón? Doctoró. Sí, y no coger mujeres, por ejemplo, sí, ¿no? Que hablan, que aparte de una mujer hablan todos los hombres. Sí, ¿verdad? Yo me lo he fijado y me dice... Es que solo hay una mujer que sale y habla de ella. ¿Y dónde están, no? Los movimientos de mujeres ahí representadas en esto, ¿no? Sí, o sea, la representación es pobre en ese... Sí, en este sentido sí, pero nos da por un mínimo un poquito la idea de todo, sí que da. Se agradece que cuente la historia. Sí, pero hay cosas que, claro, que son muy... Además se ve que muy mentalidad, ¿no? De americana... En algunas frases, además, y críticas que hacen. Bueno, desde un punto de vista así, un poco más de análisis del documental, no tanto sobre la vida de Emma Goldman, pues sí que es verdad que es el típico documental americano que es muy de tocar la fibra sensiblona. Sí. Y entonces es como te muestran la vida de este personaje histórico, pero sobre todo desde un punto de cariño, como ay, qué tierna esa señora, sobre todo cuando se hace mayor, está presente la musiquita triste todo el rato, en plan, ay, pobrecita que se muere, como si se hubiera muerto después de, ¿sabes?, como una agonía o... Todo era negro. Después que se exilia de Estados Unidos, ya todo es negro. Y lo pasa fatal, que es verdad que pasó muchos malos ratos y todo lo que tú quieras, pero es que es una constante que va en aumento para acabar en plan pobrecita ilusa que se murió ahí en el culo del mundo sin estar en su patria, que es Estados Unidos. Hablando por el jardín, ¿dónde está Sasha? Sí, había ido tres veces a, sí, a, no, España. Es demasiado sensiblero, pero todos lo hacen. Incluso los documentales de Michael Moore, que es considerado muy progre allí, siempre va a la fibra sensible, porque en Estados Unidos funciona así siempre. Todos los programas, todos los realities, todos se acaban abrazando y es maravilloso, qué buena gente, ¿eh? No sé qué, bueno, todo es así, ¿no? Y en todo en América funciona así. Como asombra, os habéis fijado. Fijaos las intervenciones de la gente, de los siempre. Yo supongo que estos colaboradores, cuando se han entrevistado, cada uno contó su versión, ¿no? Pues has cogido las frases de los entrevistados y ¿qué has cogido? Siempre frases hechas. La gente siempre, eso las destrozó interiormente. Sí. Eso fue el momento cumbre de su vida. Sí, sí. Esas cosas. Yo creo que ni el más pedante de los historiadores habla así todo el rato, pero alguna vez lo suelta, ¿no? Pues justo, pues cogen, sí, esos momentos. ¿Dónde está el personal? Ahí. Cuando habla de lo personal. Sí, lo personal. Sí. Sí. No, además como la tienen, ¿no? Como una pobrecita emigrante allí, que toda la vida ha soñado para estar allí, después toda que estaba fuera, pero todo el tiempo quería volver también, ¿no? Que no entendía nada, que aquí vino y hecho unos métodos que funcionan en Rusia, pero ahí no funcionan, que es mentira, porque ahí también lo de propaganda de hecho funcionaba ya antes, no era que ella y Bergman lo han inventado, ¿no? Y esto sí que se nota, nota mucho, pero bueno, no encontré ninguno otro. Que estaba traducido y que estaba bien, porque hay otros, pero que encontrar algo que está por mínimo subtitulado es difícil. No es un personaje tan famoso para que acá hay 20 para elegir. No, bueno, no, serio, no. Como comentario, que es lo que decía él, que es eso, que es como sale de Estados Unidos y todo es un infierno. Cuando llegó allí era maravilloso y todos sabemos que llegar de inmigrante a un país así de la nada, y si se hizo anarquista y tal y cual, no creo que fuera por lo maravillosa que era su vida allí, el conjunto de lujos que vivía y de libertades, ¿sabes? Se ve llegar allí y ya dicen, es la tierra de oportunidad. Sí, mi ciudad amada y tal. Además lo dice, ¿no? Al principio, que 4 años trabajó allí todo el tiempo en una fábrica de costurera, que no tenía la vida su propia, que está casada con otro emigrante, pero que no era matrimonio, que era así, y ni tenía amigos cuando llega a la cafetería esta donde conoce todos los demás, que porque estaba sola y necesitaba, ¿no?, amigos. Como 4 años donde estás en el limbo, ¿no? Trabajando todo el día, ya trabajando 12 horas, ya ha quedado claro, ¿sabes dónde estaba? No, que también me ha llamado la atención cuando cuenta que su novio o su amante, que mata al industrial, y que la reacción de los obreros es completamente inesperada, porque en lugar de ponerse de parte de ellos... Bueno, realmente no lo mata, lo lleva. Bueno, lo intenta asesinar, sí, pero no lo consigue. No le hace mucho daño, pero los obreros no se lo toman como ella y su amante pensaban. Tienen una mentalidad de bueno, que ellos lo que querían era unas mejoras laborales, unas mejoras. Ellos lo que quieren es una vida burguesa, los trabajadores. Y me ha trasladándose a hoy en día. Las noticias de hoy han abucheado al banquero Ablesa. Uh-huh. Como la gente, pues aquí, en este contexto hoy en día, lo ve de otra manera. Es decir, la gente está muy concienciada, ¿no? Les han robado y tal. Es distinto. Bueno, y también es cierto que es que les ha, el tío les ha, hay gente que le ha, 50.000 euros, 80.000 euros, claro. Son gente que se siente, no, no esos trabajadores que tenían un trabajo y podían. Se entiende. De todas formas, también estos defienden sus intereses personales. Si no les hubieran tocado el bolsillo, ni de coña saldrían a protestar. O sea que, en cierta manera, hay un paralelismo, ¿no? Esta mentalidad de los sindicalistas pura y duro de solo defender su lugar de trabajo y sus derechos y para nada pensar en un cambio. Ellos lo que querían era poder tocar algo de la riqueza del país, no cambiar todo el sistema ni nada por el estilo. Lo que querían los trabajadores de esa fábrica era pues conseguir los derechos y claro, venían estos a cambiar el mundo, pero no sabían que aquellos no estaban por la labor. O sea, yo con eso discrepo, porque a mí me parece que tenemos mucho la manía de subestimar a toda esta gente de las clases medias. Vamos, que aparte que siempre todo el mundo lo ha dicho, Marx, Bakunin, todo Dios, siempre ha dicho que no es un crimen el quererse ganar la vida y alimentar a tu familia. Es decir, que todos los revolucionarios nunca les he oído ni condenando a ninguna persona aunque trabajara en una fábrica de armas. A mí me parece que, no sé, que sería para pensar morir de hambre antes que trabajar en eso, pero nunca he oído una palabra que condena respecto a esa gente. Es decir, yo creo que ¿quién es más revolucionario? ¿O quién puede ser más dispuesto para cambiar de mentalidad o cambiar el mundo? Una persona que igual le pueden tachar de que tiene unas ideas muy avanzadas, pues como tiene una fe en que el sistema económico o el sistema político es imperturbable, dice, yo puedo pensar lo que quiera porque el sistema siempre va a estar ahí para mí como de colchón, para cuando me arrepienta y quiera volver. Es decir, ahora estoy en la universidad y estoy así en mi de bohemia dorada y voy a así pensar en cagarme en todo, voy a ser muy raro, porque claro, porque en el fondo creo que el mundo está ahí y no va a cambiar, creo que el capitalismo no va a cambiar. Tú, fíjate, que eres de clase media, eres una persona muy conservadora que te ha pasado toda la vida yendo del supermercado a la oficina y de la oficina al supermercado, de repente todo eso se va a la mierda y no lo crees en absoluto. ¿Quién de las dos personas va a estar más dispuesta a cambiar algo? ¿Para quién ha cambiado realmente su visión del universo, sabes? Para todas estas cientos de personas así que se creían que iban a tener ya la jubilación resuelta y realmente ven que, ¿sabes?, que no tienen nada, que su vida siempre ha sido una farsa, que han estado votando a gente que se reía de ellos, ahora lo pensarán. Ahora cada vez que vea una persona de estas, vea un político en la tele, ¿sabes?, ahora es cuando se da cuenta que es que no es que se, no es que mienta, es que se descojona de ellos, ¿no? Que no. Es decir, que una persona como Rajoy habla sin saber lo que dice, simplemente porque si no, porque lo que está diciendo no es, para él no son ni siquiera mentiras, ¿no? Es como pienso que suelta para los cerdos. Pero la gente que cree ya en una idea no va a cambiar ya lo que diga. Pues yo creo que hay mucha gente que ahora se ha visto obligada a. Se ha desengañado porque. No sé, yo creo que toda esta gente que ahora de repente que está buscando los contenedores o durmiendo ahí en la parque de las estaciones, sí, de repente. Yo creo que estos no votaron al PP. No sé, pero yo creo que hay más gente de lo que pensamos para que el mundo se ha venido abajo. Ya te digo, y muchas veces, vamos, yo me he pasado toda la vida con estudiantes así, con anarquistas, ecologistas y todo esto, y siempre digo, vale, nos fuimos una panda de pijos que nos íbamos a los bares de obreros así de Valladolid y dábamos el cante porque hablábamos en otro idioma. Así, digo, pues es que se nos notaba de lejos. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo ellos no creían en nada y nosotros sabíamos que mañana teníamos clase y que teníamos que, eso, que ahora nos emborrachemos con vino barato, pero mañana tenemos que estudiar porque el lunes hay examen. Bueno. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con Julio, estos trabajadores lo que pensaban era en comer al día siguiente, que es lo que les quedaba. O sea, también determinados niveles de ideas son también en un momento dado para tener el futuro cubierto. Si no lo tienes, intentas conseguir un pequeño avance y avanzarás más adelante después. Bueno, volviendo ahí a ella, ¿no? Hay un fragmento que ella dice, ¿no? Si no tenéis trabajo, cuando llega la crisis, dice la gente a los que están desempleados, si no tenéis trabajo, ir a pedir trabajo. Si no les dan trabajo, pedir pan. Y si no les dan pan, lo cogéis vosotros, ¿no? Y la gente empieza a ir y pedir comida y coger comida, ¿no? Porque hay hambre. Y en estos momentos de crisis, la gente ahí se ve que empieza como despertar, ¿no? Ahí en los 90, que dice, porque están escuchándola y están haciendo estas cosas, ¿no? Les inspira para algo. El tema este de que ahora no se enseña a hablar en público, que es verdad. Yo, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza hablar en público y todo esto. Pero sí que es verdad que yo pienso que hay una conciencia social, o sea, hay como más el tema este de internet, ¿vale? Yo creo que para mí es muy, muy unificador, ¿sabes? De ideas y tal, porque tú tienes la universidad en casa, tienes la gente en casa, tienes, bueno, ya sé que es un poco, suena un poco así antisocial y tal, pero puedes compartir más ideas, puedes escuchar más ideas y todo esto. Entonces es como que no hace falta un gran orador, porque tú ya sigues corrientes, que sigues lo que te interesa, entonces vas escuchando a gente que tal, ¿sabes? No, yo pienso que hoy en día un gran orador, pues tampoco, no sé, yo no lo seguiría, ¿sabes? Porque pensaría que me está contando este hombre, no sé, es como, tú sigues ideas. Bueno, no, hay oradores, yo qué sé, escuché una vez al hombre este de Islandia que vino aquí a Plaza España, que no, es que no me acuerdo cómo se llama, el que organizó la revolución islandesa y todo esto, que bueno, dimitió todo el gobierno, los metieron a la cárcel y tal. Este me gustó mucho cómo hablaba y tal, pero yo quiero decir que la gente hoy en día sigue corrientes y no hace falta ir a la plaza, ¿sabes? Para escuchar a, no sé. Pues sí que es verdad, ¿eh? que también está el punto opuesto, que no te relacionas tanto y tal, y por ejemplo estas charlas están súper bien porque hablas directamente, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo con amigos de Barcelona de otras cosas por internet o tal, pero bueno, no sé. Yo disiento de lo del internet porque es un medio muy, muy, muy controlado. Cuando tú tienes una idea que es buena, es muy fácil inundar de información para que no llegue a ningún lado lo tuyo. Hay informaciones que, en mi opinión personal, no está tan controlado todavía. Esperemos que no. Yo voy a decir ahora mismo una opinión que es personal mía, no es nada tal. Pero, por ejemplo, la mitad de la conspiranoia está muy bien orquestada para precisamente volverte paranoico. Y además está orquestada completamente de arriba abajo para decir medio verdades, medio mentiras, medio certezas, medio no certezas, verdades a medias, para que cuanto más te inmiscuyas en eso, más te abraces a la paranoia. Y yo, a mi entender y en mi opinión, eso no está hecho casualmente. Luego también salen a la palestra una cantidad de charlatanes subidos a posta, ya hay. Hay cosas que un poco, si te paras a mirarlo, se nota un poco que son espectáculos y shows de gente que ha preparado la historia para subirla a YouTube y hacerse famoso, porque todavía recuerdo a Ramoncín yendo de rojo con un discurso que se notaba que estaba escrito, como si lo estuviese improvisando frente a un neoliberal que hablaba en Intereconomía, que alucinaba. Yo lo veía y decía, este discurso te lo han escrito, chaval, ¿sabes? Es que lo de la tele está todo preparado, ¿no? Te estoy hablando de YouTube, ¿eh? y de cosas que eso estaba preparado para subirlo a YouTube y para decir, ¡guau! Pues como Tony Cantó cuando dijo tal que era la puta hostia, Tony Cantó es un facha, ¿sabes? Y todo este tipo de presentaciones de personajes. El internet está bastante manipulado y bastante censurado. Hay, para poner un ejemplo, hay un cantante francés que le cayeron 100 y pico mil euros de multa y retirar su canción de YouTube completamente, que desapareciese el vídeo por un tema de esto. Es una censura completa de arriba abajo. Sí, ya lo sé. Y también una paliza de los Mossos que desapareció de YouTube, pero bueno, había gente que la había regrabado, lo volvían a subir, entonces lo subieron en diferentes plataformas. Como, es más difícil controlar, ¿sabes? Todo el tema de internet no. O sea, no sé, yo pienso que Es un lujo. En internet, cuando tú subes algo, está tu dirección IP. Cuando tú pones tus opiniones, está todo el perfil de cómo tú eres, dónde encontrarte, quiénes son tus amigos. Han dicho antes que consiguieron una lista de rojos, que te cagas consiguiendo todos los inscritos. En Facebook tienes todos los inscritos automáticamente. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, no es un medio de nada eso. Yo cuando hacía... Sí que es verdad que, por ejemplo, lo de los mozos pegando palizas a la gente, ¿qué puede pasar? Lo puedes tú censurar del YouTube, pero ¿qué pasa si es que realmente está en media Barcelona pasándose el vídeo de móvil a móvil y de iPod a iPod? Es decir, ya, es que es lo que pasa también en Egipto y en todos sitios. Es que pasa hasta en China. Que es que ahora, como todo el mundo, como se han puesto todos esos aparatos de los cojones en las manos, ¿qué pasa? Que es que hasta en el... Claro, hasta en el país más perdido, para bien y para mal, todo el mundo lo usa. Cualquier cosa de estas pasa, claro. Señalas quién eres, señalas quiénes son cuáles son tus opiniones, señalas dónde estás, tu ubicación exacta con el GPS. Pero no poder meter a la cárcel a 8 millones de personas. Sí. Claro. Ahí está. Claro. Hasta donde llegas, tú vas pasando la misma cosa. ¿Y el indicio cuál es? No, es decir, esos escándalos, algunos serán verdad, otros serán mentira. Yo no me atrevo a pasar cosas que es que no sé cuál es el origen, la verdad. Y la inmensa mayoría no se sabe de dónde sale. Son verdades. Yo creo que está bastante controlado y que está bastante absorbido lo que es el internet. Bueno, da igual. El conferenciante la semana pasada, yo no sé si tenéis su Facebook, pero su Facebook ha desaparecido por completo. Yo le tenía en Facebook y ha desaparecido. Oso moroso. Por completo, y yo no sé nada de él. Lo ha quitado él. Se va de baja porque ha desaparecido por completo. Pero yo llevaba, bueno, desde el 15M. No, ni manera. Ni manera de quitarse. Pues no sé. Raúl se ha hecho todo. Sí. Ahora se ha perdido. Y aparte, sin contar que el internet, ya aparte del rollo político, nos está acostumbrando, que es una cosa que me doy cuenta ahora, a valorar como a puñetera mierda la intimidad, ¿sabes? Se da por hecho, o sea, continuamente te dicen a qué hora ha hablado, a qué hora no ha hablado, que no sé qué, que no sé cuántos. Y se da por supuesto que no pasa nada, ¿qué más da? No tienes nada que esconder, pero eso es un discurso súper facha de los 80. Si no tienes nada que esconder, ¿qué más te da? ¿Sabes? ¿Qué más te da que sepan dónde estás? ¿Qué más te da que sepan cómo piensas? ¿Qué más te da tus fotos? Te apetece, ¿no? Hay gente que comparte cuando estás en un bar, compartes lo que te apetece. Quiero decir, tú, es como en la vida, tú le cuentas a tus amigos lo que te da la gana y no sé, yo pienso que está bien. Por ejemplo... Mi padre tiene Facebook y me sigue en Facebook. Lo que pasa es que yo no comparto mucho en Facebook, no sé. Pero... Y sí que... A ver, no, espera, que iba a decir algo y se me ha ido. Sí, ocurre. Eso no tiene nada que ver con... Bueno, no tiene nada. Puede ir a cualquier lado. Las conversaciones si aquí van así. Si hubiera tenido internet, hubiera sido más fácil para ella. ¿Eh? Si ahora apareciera una Emma Goldman, ¿la seguirías? Yo no sé, a mí no me convencía tampoco ella del todo. Algunas cosas sí, otras no. Es que yo pienso que hoy en día, por ejemplo, en los movimientos, en el Poetry Slam, en todo esto que la gente habla en público y... Yo qué sé, es poesía, tal, es expresión y tal, pero sí que hay gente que... O sea, Emma Goldman a lo mejor sí que tenía la idea del anarquismo y tal, que es lo que quería difundir y tal, pero en el fondo lo que mueve a la gente es la pasión, ¿sabes? Es como alguien que está como Jim Morrison, yo qué sé, ¿sabes? Como gente que está muy, muy... La gente quiere estar al lado de la gente que siente pasión, ¿sabes? Y esto sigue pasando. Por ejemplo, a mí me gusta ver, pues no sé, poetas que, yo qué sé, pues que sienten mogollón, porque me hacen sentir a mí también, ¿sabes? O no sé, es algo así. A lo de los oradores, que decías que no seguirías un orador, quería decir algo en ese sentido, que no es lo mismo la fuerza de un discurso o de algo que leas tú sola en tu casa individualmente a estar en presencia de cientos de personas escuchando a alguien que tiene pasión, que está transmitiendo una idea en la que cree, que encima tú sientes una vinculación con esa idea o con ese sentido de justicia, bueno, es que el antes y el después puede ser brutal, eso sí que puede cambiar una percepción de las cosas, de la vida. Y ahora mismo eso nos resulta muy difícil que ocurra, porque son ideas sueltas que tú vas cogiendo, vas silbanando, y está relacionada con la pasión y con el contacto con la gente, con la fuerza de cuando somos, de cuando estamos, y eso es lo que también va a hacer que algo pase, pues si no, todo queda. Eres un objeto pasivo casi en internet, pero en una plaza con una persona que te dice, vete a robar pan. No, sí, pero es un canal, al final es un medio internet, es un canal, no es más. Gente, hablas de ideas comunes, quiero decir, es un medio, no es un... Claro, es un canal de difusión, es un broadcast, ¿sabes? O sea, tú tienes una idea, la difundes y si a alguien le interesa, pues se acopla, si no, estás no. En tu casa sentadito y tienes la idea de este... De bueno, este, si, no, de este. Si no hubieras tenido internet, no hubieras ido a las manifestaciones del 15M, de no sé qué. ¿Cómo te hubieras...? No, yo creo que no, a ver. Yo creo que sí que... Yendo a la Plaza España. Yo... Pasando por la Plaza España. Yo creo que esto tampoco, yo lo veo verdad, porque, a ver, los movimientos sociales siempre existían. Había internet, no había internet, había la tele, había la radio, no había radio, había teléfono, no había teléfono, ¿no? Sí, no, pero venían, se informaban. A ver, pegaban carteles una semana antes por toda la ciudad y la gente venía, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo que por mí, cuando yo era ahí adolescente, nos comunicamos. No me acuerdo ni cómo nos comunicamos, pero habían cosas fijas y tú sabías que voy este día a no sé dónde y encuentro esta gente, ¿no? Voy otro día y tal. Y después había lo típico, los carteles, la prensa alternativa, otras cosas, otros canales de comunicación. Es lo mismo, es que internet es como un cartel. O sea, sí, pero es un medio, pero no, no hay que confundirlo con lo que es unirse con la gente. Y ahora lo que pasa, mucha gente lo confunde. La pasión en internet es falsa. La pasión, incluso cuando tú no quieres mentir, es falsa. Cuando tú hablas en internet, hablas desde la comodidad de tu casa, hablando de tu superego, de lo que tú conseguirías, de lo que tú quieres ser. Pero cuando te encuentras en la realidad hablando con la gente, te das cuenta de que no. Es cuando puedo hablar contigo. Yo, si nos conocemos de hace un año, de tal o de cual, no voy a hablar de determinadas cosas con la comodidad como de yo haré, soy, no sé qué, no sé cuántos, cuando en realidad en la calle no hablas tan abiertamente. Hablando en internet es como hablar borracho. Es así, y lo peor es que la gente se piensa que es más lúcida, porque borracho hablas. Yo llevo tratando en internet muchísimos años y la gente habla así. Todo el mundo... Pero no es cambiar el mundo. Estás hablando con una chica o está hablando una chica contigo que le gustas o tal. Y yo soy unos ideales, unas cosas, unas tal. Que luego en la realidad y en la calle, incluso cara a cara, no te atreverías a decir porque sabes que no cuela. Y lo peor es que te lo crees, o sea, yo no estoy hablando de que estás fantasmeando, ¿no? Es que te lo crees mientras lo escribes. Estás escribiendo, ¡buah! Y te crees la hostia. Nadie habla mal de sí mismo. Sí, ¿eh? Y bueno, y todos tienen unos huevos como camiones, ¿sabes? O sea... Va a mercar uno a comprar y va a su casa y hace siesta. No, todo el mundo es... Sí, sí. Nadie mira Telecinco, que es increíble, todo el mundo es... Bueno, chicos, yo me tengo que ir. Sí, no, yo... Que hablábamos de esto de que... La expresión oral, la necesidad o no de tener una buena capacidad para transmitir lo que quieres comunicar. Lo que Facebook o internet concentra a la gente, es fácil que la gente se comunique y haya una concentración, pero yo eso lo pienso muchas veces porque voy a muchas concentraciones, a muchas manifestaciones y falta muchas veces un discurso preparado. Algo que alguien haya pensado antes, ¿cuál va a ser el ambiente? ¿Qué gente va a venir? ¿Qué es lo que necesitamos oír? Porque necesitamos oírlo. En Plaza Cataluña mucha gente sale a hablar. Bueno, de hecho aquí también ha salido gente a hablar. ¿Sabes? Quiero decir que sí que hay gente que habla. Sí. Esto ya es demasiado. Una cosa, es que a mí me parece que es que los tiempos han cambiado. Es que si la gente está como Emma Goldman, es como Bakunin, Kropotkin, Marx, Rosa Luxemburgo y no sé cuántos de esta gente que son como, pues, como las estrellas del rock. Es decir, son gente como que existieron una época y ya no la volverá a ver, pues son gente que movilizaba las masas y tenía un gran poder. Es decir, que tú enteras de la vida de cualquiera de estos, Bakunin, Kropotkin, Rosa Luxemburgo, ya hablan 5 idiomas perfectamente y pueden echar discursos de 8 horas y luego, como pasó Rosa Luxemburgo, sale luego uno a hablar en contra de Rosa Luxemburgo y sale Rosa Luxemburgo encima, después de estar ella hablando no sé cuántas horas, se ponen más horas haciéndole de intérprete simultáneo al que está hablando en contra de ella. Son gente como que es más allá, más grande que la vida, como se puede decir. Eso ya no hay nadie de eso. O incluso si te lo encontraras ya no te creerías. Ya no creerías en esa gente, dirías, no, esto es demasiado bueno. Ahora las ideas tienen que salir de otra forma, me parece. Pero esto está, no solo pasa en movimientos sociales, políticos, hasta lo que tú decías, en movimiento artístico, poetas y tal. Antes un poeta o un escritor daba conferencias de 3 horas, leía, ¿no?, sus textos y la gente le escuchaba y le hacía preguntas y era algo normal. Ahora yo no conozco ninguno que va a salir ahí y hacer un recital de tantas horas y la gente pasándole preguntas y respondiendo y no se cansa y tal, ¿no? Sí, la gente cuando presenta libros y eso. Sí, pero tantas horas y tal. Porque quiere vender. Pero rollo haciéndolo para que la gente viene y lo oye, ¿no? Y tal. Es muy difícil, los mismos actores también antiguamente hacían estos monólogos súper largos, preparados, con un montón de tiempo, ¿no? Un espectáculo así y ahora tampoco, ¿no? Está todo cine, todo tal, hasta el teatro también se pierde todo esto porque la gente prefiere, no sé, mirar una serie o algo, ¿no? Pues yo creo que es que... ¿Y por qué no crees que no tenemos estos grandes personas? No, porque yo creo... No, yo creo que... tener internet en su casa? No, porque ya no entra en nuestra forma de pensar. Tenemos otra estructura. No, yo creo que nos fiamos más y de las ideas casi que se forman casi como dice ellas. No necesariamente por internet, pero de forma como colectiva y anónima. Así, lo que en algún archipiélago, me acuerdo, lo llamaban el cognitariado, algo por el estilo, es decir, como una especie de ideas que se han formado mediante las redes. Es decir, también que digamos tiene que ver con que la época está en la que vivimos. Es decir, ya nadie cree que en los grandes discursos, por ejemplo, ¿no? Nadie cree en los grandes relatos y en los grandes sujetos históricos. Nadie se cree, por ejemplo, que el proletariado sea el sujeto, el protagonista de la historia, pues que nadie se cree que haya ningún protagonista ni ninguna historia. Nadie se cree como una especie de proceso lineal ni que conduzca al progreso, ni que sea ascendente ni ascendente de alguna manera. No se puede. Sí, ha cambiado todo el paradigma. Ahora estoy pensando que un personaje así que apuntó en algún momento fue el subcomandante Marcos. No, no sé, a mí eso nunca. A mí nunca me llenó. Pero en sus sí, escritos, en su forma de presentación pública, movilizó en México, bueno, internacionalmente también. Sí, que sintetizó una idea, sí. Tenía una forma de expresarla y lo comunicaba. Además, aparte de ser colaborador, esta mujer pagaba pena de prisión. A ver, ahora quién de estos que puede ponerse a hablar se atreve a después pagar una pena de prisión durante toda su vida, además. Bueno, eso muy bien. Sí, porque me refiero a los actuales, digo, a ver quién da el paso a meterse en prisión por unas ideas ahora. ¿Qué líder lo haría? No lo sé. No, ahora como tú dices, ¿no? Es un colectivo anónimos. Sí. El Anonymous y todo eso, que movilizó la gente, es ejemplo de eso, ¿no? Y hay muchos que están pagando penas de prisión por, sí. Por ese, no sé, es como un heroísmo más... Yo que he estado mucho en el 15M y todas las manifestaciones y tal, aunque es un movimiento que no quiere que haya líderes, que no quiere que habla de mucha horizontalidad, es imposible que siempre hay gente que sabe hacerlo mejor que otros, y los hay que tienen la valentía. Yo recuerdo en una concentración en Plaza España que no queríamos abandonar la plaza y bueno, había un montón de gente congregada, pues uno, el tener las narices de decir, vamos a cortar las avenidas, que a mí me parece que tienes que tener, no sé, es, yo he estado, además, conozco la Ada Colau de Mallorca, que no está bien decirlo porque es verdad, líder no hay, pero es que hay gente que se hace notar, que es una persona, Ángela Pons, he estado viviendo con ella 4 meses, viviendo el día a día, tiene el móvil todo el rato llamándole gente afectada de la hipoteca y ella respondiéndoles, y ella sabe, porque ella es verdad, no es sincera, es va a solucionarles el problema, va a ir a dejar de su tiempo, a ir al banco, a hablar con él, a complicarse la vida, a tal, a cambio de nada, los miércoles todo el día, desde las 10:30 de la mañana hasta las 10, las 11 de la noche, qué trabajador aguantaría. Es la hora de comer y no, y como hay igual, y se queda sola porque los demás voluntarios no aguantamos. 7-8 personas esperando, para cada persona 20-30 minutos o más, y leyendo algo complicado como es un contrato de préstamo y tal, y con una agenda comprometiéndose y tal. Eso es que dices, hay gente que... Gente que es altruista, y tú el altruismo este lo puedes hacer, llevar a cabo de diferentes maneras, porque tú puedes ayudar a alguien con una hipoteca, o puedes hablar con la dependienta del súper que te comenta algo y pues la escuchas, ¿sabes? O sea, quiero decir que eso ya es tu día a día, ¿sabes? No tienes... Vale, yo, por ejemplo, a mí me encantaría ayudar a la gente todo mi día, no tengo que estar ahí sentada en un ordenador 8 horas y tal, pero dentro de mi espacio laboral, pues intento, ¿sabes? O sea, es como, es un pequeño gesto, ¿sabes? No sé, como de altruismo, pero vaya, que es eso, que no tengo 2 hijos y no puedo dejar de darles de comer, ¿sabes? O sea, no puedo hacer altruismo todo el día, ¿sabes? No sé, algo así. Bueno, terminamos oficialmente, porque él tiene que ir. Y sí, obvio, no oficialmente.